aumentan los celos, se me llenan los ojos de tu traición. Me atormentan los celos, se me llenan los ojos de tu traición. Te imagino que estás con él, acostada en mi lecho y dando amor. Tú sabes que no lloro, no me salen las lágrimas por ti. Tú sabes que no lloro, no me salen las lágrimas por ti. Yo también soy como tú, que no lloras, no perdonas, que no tengo sentimientos por ti, mi amor, por ti, mi amor. Ya no quiero estar así, porque siento muy adentro que voy a volverme loco. Por tu amor yo soy capaz de ser así. Por tu amor yo soy capaz de ser así. Yo también soy como tú, que no lloras, no perdonas, ya no tengo sentimientos por ti, mi amor, por ti, mi amor. Ya no quiero estar así, porque siento muy adentro que voy a volverme loco. Por tu amor yo soy capaz de ser así. Por tu amor yo soy capaz de ser así.